Vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Nuestro segundo invitado de hoy es el único, el maravilloso, el inigualable, el más verde de los verdes. ¿Quién puede ser? Pues vamos a llamarlo a la una, a las dos y a las tres. Hay que llamarlo más fuerte. Vamos a llamarlo de nuevo. A la una, a las dos y a las tres. ¿No sale? Hay que hacer la canción del sapo. ¡Música, maestro! ¡Música, maestro!